Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy, bueno, como es obvio, no está Juan Viñas, estamos los colaboradores. En este caso es la señora Alicia Arias y la que les habla, Ana Mauvas, que vamos a estar a cargo del programa de hoy. Que, dicho sea de paso, nos gustaría recibir los comentarios de ustedes para poder ir, digamos, teniendo una comunicación con aquellos que nos están escuchando, preguntas, etcétera. Así que con mucho gusto vamos a recibir todas las inquietudes. El tema de hoy fue una sugerencia de acá de mi compañera Alicia, que le gustaba el tema, que se llama La necesidad de un cambio. Y vamos a ir desmenuzando a qué nos referimos cuando decimos un cambio. ¿Un cambio de qué cosa a qué otra cosa? ¿O si realmente es necesario un cambio? Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Ana. A ver, buenas tardes ya que a todos los oyentes. Ya que vos planteaste el tema, me gustaría que empezaras a ver cómo es esta cosa de la necesidad de un cambio. A ver, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos especialmente en estos momentos de la vida tan agitada que llevamos, con logros materiales, científicos, económicos, pero que en el fondo siguen faltando a la humanidad, y lo estamos visualizando desde hace muchos años. Falta algo para que el ser se sienta feliz o pueda encontrar respuestas a preguntas trascendentales que no le da, no las encuentra en un bienestar económico, en un logro profesional, en una vida ligada a lo material en específico, ¿no? Creo que el cambio se necesita, pero tiene que ser un cambio importante, especial, que lo vamos a ir desarrollando. Sí, indudablemente estamos pasando momentos muy difíciles en lo individual y, por supuesto, en lo social. Primeramente, me gustaría referirme a lo individual, porque finalmente la sociedad es simplemente un reflejo del individuo. Y verdaderamente hay una falta de satisfacción, de armonía. Es como vos decías recién, no nos sentimos conformes. Si bien el mundo consumista ofrece y ofrece y cada vez va a seguir ofreciendo más, sí. Sin embargo, es obvio, está a la vista, que no es algo que satisfaga al ser humano, puesto que el conflicto cada vez se va agravando, la insatisfacción produce conflicto y las injusticias sociales también producen grandes conflictos, grandes sufrimientos generales. Cuando desde la sociedad teosófica nosotros hablamos de un cambio, decimos que entonces que las cosas, digamos, la energía hacia donde tenemos apuntada la vida y hacia donde encaramos las metas no es la correcta, quizás, claro. O no es del todo correcta. No digamos tampoco, no nos vayamos hacia el lado opuesto de decir que todo tiene que ser un paraíso, porque no es posible nuestra condición humana. Pero sí, la sociedad teosófica, ya desde sus inicios, y no solo la sociedad teosófica, muchas instituciones espirituales, en general las religiones, han hecho un llamado al ser humano, haciéndolo reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida. Bueno, mira, me parece que es cierto todo lo que vos decís, grandes instructores de la humanidad, todos los libros sagrados, especialmente los libros de Oriente, que han venido con su sabiduría en estos temas y llegaron a Occidente, todos hablan de una evolución, de una finalidad, de una una metamorfosis, si podemos, o de una transformación en el ser humano, por lo menos de sus expectativas, de sus finalidades de vida, o poder responder esas preguntas esenciales, ¿para qué estoy? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Por qué el destino? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué sucede después que yo ya no estoy más en este cuerpo físico? Pero lo más importante es primero concentrarnos en esa necesidad de cambio, si todos lo realmente lo visualizan y de qué manera, si lo sienten y de qué manera. Porque ante un cambio podemos decir que hay distintas formas de verificarlo o de acercarse a esa transformación. Puede ser un coqueteo intelectual. Leer, ver qué es lo que pasa con justamente con la gran evolución de los sistemas de comunicaciones. Tenemos al alcance todas las filosofías de todos los países, todas las culturas se entremezclan, y entonces hay una gran variedad de opciones para imitar, para cotejar, para comparar. Pero eso puede ser un coqueteo intelectual. Me acerco para ver qué es lo que dicen los libros o las culturas o todas los testimonios de grandes maestros o grandes precursores de la humanidad en el campo científico, religioso, incluso político, ¿no? Cuando la política también tiene su buen contenido ético. También hay formas de acercarse como un pasatiempo a un cambio. Voy a ver qué pasa. Pero no queda más que en eso, en un pasatiempo. Yo creo que el verdadero cambio tiene que empezar desde un llamado interior. O sea, cuando realmente nosotros sentimos que ante esas respuestas esenciales que hemos resumido, no, ante esas preguntas no tenemos las respuestas. Y las buscamos. Sí, incluso el sentirnos frustrados permanentemente, claro, en la vida hace que digamos, haya una búsqueda. Pero la primera cuestión es la siguiente: es darnos cuenta, como decía el Gautama, el Buda, de nuestra ignorancia. Hasta que no nos demos cuenta que somos ignorantes en cuanto a las preguntas, ¿qué es lo que somos y hacia dónde vamos?, muy difícilmente se opere un cambio. Puede haber, como vos decís, una búsqueda, puede haber, uno quiere cambiar desde el punto de vista psicológico, hace terapia, lo cual es perfecto porque es bueno y sirve. Pero el verdadero cambio al que nosotros nos referimos es ese cambio que nos lleva desde las sombras, digamos, entre comillas, a la luz, entre comillas, es decir, desde la ignorancia a la sabiduría, claro, en un claro. Camino muy largo, ¿no es cierto? Ahora, fíjate qué interesante, el doctor Taimi, que en uno de sus libros, él era físico, escribió muchos libros sobre yoga, él dice, ¿cómo puede ser que los seres humanos no tomemos conciencia de esta ignorancia en la que vivimos? ¿Qué opinaríamos nosotros si viajáramos en un tren al lado de alguien que está mirando por la ventanilla? Y entonces le preguntamos, le decimos, buenas tardes, ¿cómo se llama? No sé. ¿Quién es usted? No sé. Pero ¿de dónde viene? Y no sé. ¿A dónde va? Y no sé. Y sigue mirando hacia la ventana, viendo el paisaje. Nosotros pensaríamos que esa persona es un insano, pero esa es la actitud que como humanidad tenemos en general hasta que empezamos a despertar. Miramos a través de los ojos físicos, vemos qué hermosos paisajes, qué juguetitos lindos hay alrededor, y en realidad no nos planteamos a nosotros mismos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y yo creo que para que se produzca un verdadero cambio, lo primero tiene que ser ese cuestionamiento, como vos decías. Y lo segundo sería, bueno, muy bien, ¿cómo realizamos este cambio? Bueno, o sea, me parece que fundamentalmente, primero, esa necesidad interna de hacer ese cambio, porque si no, en general pasamos como pasa el pasajero de ese tren, mirando la vida, pero la miramos también desde un solo aspecto, de su forma. Nosotros en nuestros estudios teosóficos también hemos aprendido que hay profundidades para ver la vida, ¿no es cierto? Sí, podemos pasar adelante de un jardín, adelante de un amigo y ver una forma, pero no vemos lo profundo que hay detrás de esa forma. Eso también implica una necesidad de cambio, de evolución en el ser humano, que necesita descubrir alguna otra cosita más allá de la forma. Alguien dijo que dioses somos, pero lo hemos olvidado. Entonces, primero esa inquietud, esa necesidad de empezar a ver un poco más profundo, más allá de las formas, de las formas físicas y de las formas en general del mundo que nos rodea. Y después me parece que es necesario el trabajo individual. O sea, un cambio, una transformación empieza con un trabajo de introspección, de autoconocimiento. Después de que nos hemos golpeado mucho. Generalmente, aprendemos con el dolor. No, sí, después de que nos hemos golpeado, en general es cuando se agotan las lágrimas, como dice, creo que se luce en el sendero, cuando ya se agotan las lágrimas, entonces vienen los cuestionamientos. ¿Qué es todo esto? Ah, como dice también Siddhartha Gautama, el Buda, ¿viste? Siempre el dolor va a ser el vehículo de conciencia. De los momentos felices nos olvidamos enseguida, los vivimos, pero el dolor queda, pero el dolor enseña. Y esos momentos en cuando se acaban las lágrimas es cuando volvemos hacia las fuentes, que en realidad nunca han abandonado a la humanidad, digámoslo así, porque el verdadero conocimiento está y siempre ha estado para aquellos que están interesados en responder estas grandes preguntas de qué es lo que somos y hacia dónde vamos. La reunión pasada, Nora y Orlando trataron el tema de religiones comparadas y seguramente salió el tema de que existe una sola verdad. Pero esa sola verdad no existe solamente en las religiones, sino que existe en las personas que son capaces de percibirla, en seres como Krishnamurti, en filósofos, en todos lados en donde sepamos buscarla y reconocerla. Filósofos, científicos, esa verdad existe. Y esa verdad es la que en realidad nos va a nosotros a ser libres. Lo que pasa es que esas verdades, como están, como tú has dicho muy bien, están plasmadas en todas las sagradas escrituras, en todas las filosofías, en todas incluso los enfoques científicos, esos siempre son enseñanzas, pero no directas. Son enseñanzas, permítaseme la comparación, de segunda mano. Son experiencias de grandes maestros, de grandes adeptos, de grandes filósofos, pero cada uno de nosotros tiene que realizar esa necesidad y esa experiencia en sí mismo. O sea, es la experiencia directa, la necesidad directa que hace que uno tome ese cambio. Y dependerá, lógicamente, de la vida, de las etapas de la vida, de la maduración que vamos teniendo, de las experiencias, como ya dijimos. Cada edad tiene sus necesidades. Ahora, había salido el tema del sufrimiento. Yo pregunto lo siguiente. ¿Es necesario sufrir para aprender? ¿Qué opinas vos? No. Yo creo que en general aprendemos con el dolor, pero no es necesario solamente sufrir. Creo que la introspección, el análisis, las experiencias, el dejar de ver nuestro propio ombligo, como siempre se dice, ese enfoque pancista de la vida, de pasar todo por nuestras necesidades, nuestras problemáticas, el poder mirar un poquito, como dijimos antes, además de la forma de otro ser humano, de ver el verdadero hombre interior que hay detrás o adentro de cada ser, eso ayuda mucho. Porque son los ejemplos que hemos tenido de todas los grandes exponentes de las religiones. Uno aprende, puede aprender a través de esos ejemplos y de esas vidas. El asunto del... vos decías, bueno, no es necesario el dolor. Sin embargo, el sufrimiento parece que está subyacente. La felicidad también, pero el sufrimiento está subyacente en toda la historia de la humanidad. Porque verdaderamente cuando... miramos un poco, ya no digo estudiemos historia, sino ver el entorno, vernos a nosotros mismos, el dolor pareciera que es inevitable y que el sufrimiento, en ese sentido, es como un gran maestro que nos saca de nuestro propio yo egoísta para aprender un poco la compasión. Pero... acá me están pasando algunos comentarios que después vamos a ir viéndolos de las personas que fueron llegando. Pero verdaderamente el problema del dolor y si es necesario sufrir o no sufrir es un problema muy profundo ser humano. Pero una vez conversando con una persona que yo considero sumamente espiritual, cuando yo le pregunté cuál es el sentido del sufrimiento, me dijo, el sufrimiento y la alegría para el ser espiritual son lo mismo, nada más que para la personalidad son distintos. Claro, claro. Bueno, para tener esa vivencia hay que ser muy espiritual, convengámoslo, sí, porque por supuesto. Uno no lo vivencia así. No. Indudablemente, cuando uno puede retrotraerse de los pares de opuestos, y esto no es divagar ni es estar demasiado alto, uno es capaz de trascender el problema del sufrimiento. Pero pareciera que mientras estemos ligados a la ignorancia, no habría mucho, digamos, lugar para salir. A ver, es un enfoque bastante profundo y que merece... mucha argumentación. Yo pienso que el dolor, como dijimos antes, enseña, sí, pero también la alegría y la felicidad puede ser causante de un dolor si no sabemos tomarla como corresponde. Como dijiste muy bien, tanto la felicidad como el dolor o el sufrimiento afectan la personalidad, pero depende también cómo esa personalidad trabaje la felicidad y el dolor, porque el temor de perder la felicidad se transforma en un dolor a la larga. Y si nosotros enfocamos bien que todo dolor, todo sufrimiento, algo le está diciendo a nuestro ser interior, no a la personalidad, bueno, quizás se pueda manejar esas situaciones tan dolorosas. Eso requiere, bueno, una preparación y haber sufrido bastante para poder hacer ese despegue. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a, después cuando volvamos, a comentar y leer las preguntas que nos han hecho llegar. Thank you. acá sí. tenemos sí, a ver, dale. Una serie de preguntas que nos hacen nuestros queridos oyentes. Creo que acá dice Grace, no entiendo bien la letra Grace, Graciela. Para mí el dolor es necesario, Graciela. Tenemos aquí otro oyente que dice, las personas originales son pocas, las más son la masa que sigue lo que le dicen. Mariano nos saluda desde Mar del Plata, desde la Sociedad Teosófica de Mar del Plata. Bueno, está disfrutando y escuchando, le gusta el programa. Gracias, Mariano, gracias por escucharnos. Cesarín dice que lo importante es ser uno mismo. Y Aldana nos dice que hay que ser libres y despertar. ¿Cómo se logra, Ana? Hay que ser libres y despertar. Primero hay que despertar. Uh-huh. Y después se puede considerar que si uno... ¿cómo se puede? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y que nos parece tan difícil. Pero no es tan difícil. El camino se hace al andar. ¿No es cierto? Como dice esa. Porque un adolescente, nosotros somos niños o adolescentes desde el punto de vista espiritual. Un adolescente le parece que es tremendamente conflictivo encontrar su camino hacia la madurez. Sí. Y entonces sufre, digamos, todo lo que, y nos hace sufrir a los padres todo lo que está es la adolescencia. Está reafirmando, ¿no?, su personalidad. Y la niñez también. Claro. Entonces, pero ¿cómo se llega a eso? Se llega caminando. Y en el camino espiritual es lo mismo. Es decidirnos a caminar. Pero para eso también tenemos que tener los maestros correctos. Porque no nos olvidemos que está plagado de todo tipo de literatura. No todo maestro que tiene un turbante, no todo lo que está escrito en un libro es verdad. Hay una mistificación en cuanto al libro. Pareciera que si está escrito en un libro es verdad. No. Cuando hay cada charlatanería, cada tontera escrita, que uno dice, pero que esté en un libro no significa absolutamente nada. Y ahí ingresa lo que se llama nuestro propio sentido común. Y nuestro maestro interior. Entonces, el camino hacia un cambio se hace trasvasando nuestra conciencia o tratando de trasvasar, pero no quiero entrar en lo que va a ser la conclusión, porque si no después no vamos a tener conclusión. Pero se hace trasvasando. Líneas. Sí. Unas pequeñas líneas para ayudarla, Aldana. Trasvasando, digamos, el foco de atención que en general está puesto en lo externo hacia lo interno. Exacto. Para eso hay muchos pasos y siempre son los mismos: una vida limpia, un corazón puro, un intelecto despierto, una mente tranquila, dominando emociones, en lo posible, no, en lo posible tener una vida física pura, sí. En cuanto a lo que ingerimos, eso no es excluyente, no. Porque finalmente es lo interno, lo que es la maduración interna, lo que verdaderamente no va a dar el toque, pero y eliminar los prejuicios, nuestras ideas obsesivas, cambiar los cristales con los que vemos el mundo, ¿o no? Sí, es lo que te estoy diciendo. Es el mirar, el posicionarnos desde otro punto de vista. Después de hacer terapia, uno se posiciona frente a los conflictos familiares, por ejemplo, si la terapia realmente ha sido positiva, no es que han desaparecido, sino que uno, al posicionarse de otra forma, empieza a resolverlos o empiezan a no afectarle tanto. Exacto, o uno no contribuye a que estos se sigan generando. Y en la vida espiritual, en la medida en que enseñamos a nuestra mente a ser más reflexiva, en la medida en que haya un signo de pregunta interno y de decir, de búsqueda, ¿qué es lo que somos? De empezar a escuchar la vida. Hay antes en las escuelas iniciáticas era a Juan Viñas le gusta hablar mucho de esto, del asunto del silencio, el sigilo, claro. En donde uno debía estar durante años en silencio para aprender a escuchar, que nos cuesta mucho, Bueno. Seguimos sin saber escuchar. Entonces, así, con estas, digamos, lineamientos, lograríamos esta libertad que pide Aldana. Bueno, no son los, digamos, no, con estos lineamientos. Es un camino individual. Bien. Estamos enumerando una cierta cantidad de cosas que pueden ayudarnos, de actitudes. Yo, básicamente, quiero también tu opinión, por supuesto, veo que lo que es necesario es un cambio de posición interna. Y para pasar nuestra conciencia a un estado más profundo. Y si no podemos llegar a eso, intentar a eso. Exacto, para eso también exacto. Hablamos de meditación. Que sí. Meditación no significa sí. Quedarse en blanco. No, no. Significa tratar de conectarnos con ese hablante silencioso que hay adentro nuestro. Mira, me estoy acordando en este momento algo muy bonito que leí sobre la meditación y cómo nos puede ayudar a despertar, en este caso, para responder estas preguntas. Se dice que el océano en superficie está agitado, así está nuestra vida, agitada. No podemos despertar, estamos con mucha confusión, estamos atados con muchas líneas, con muchas grilletes. En el fondo del mar, en cambio, las aguas están tranquilas. Nuestra vida, si lográramos volver hacia esa profundidad nuestra, hacia ese mundo interior nuestro, acallando o silenciando lo más que podemos, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros defectos, nuestras formas mentales, que son tan importantes, a lo mejor encontraríamos esa paz que hay en el fondo de un océano, que es nuestro maestro interior, como ya se ha leído y lo leemos y siempre lo repetimos en nuestros textos teosóficos. Pero ese despertar, esa tranquilidad que encontramos en el fondo nuestro, en nuestro interior, no significa aislamiento, no significa inacción. Significa justamente encontrar todas estas respuestas que buscamos, esa paz para afrontar todas las dificultades y así poder ser libres. Despertar porque estamos tranquilos, sin esas emociones que tantos nos agitan. Y entonces ahí podemos encontrar respuestas para ser libres. Ahora, ¿hay alguna respuesta, digamos, que pueda tener el esoterismo en cuanto a los conflictos mundiales? ¿Cómo sería posible evitar los conflictos que existen en la humanidad? ¿Hay alguna contribución que se puede hacer en este campo, Alicia? ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo como desde el punto de vista jurídico, social, político, como quieras enfocarlo. Una sociedad es la sumatoria de individuos. En la medida en que no logremos un cambio, pero profundo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de sentir, bueno, no vamos a poder llegar a plasmarlo en un cambio social. No soy, digamos, tan escéptica, a pesar de que la situación mundial, económica y social está tan agitada, porque todos reconocemos que hay agrupaciones, hay grupitos de individuos que realmente están sintiendo esos cambios. Recordemos todos los grupos que hay, ecologistas, por ejemplo, ecologistas del medio ambiente que trabajan sobre la tierra, sobre cómo nosotros estamos dañando todo nuestro planeta. Hay una conciencia que se está desarrollando. Cuesta mucho. No soy negativa, no creo que estamos en el peor de los momentos. Pienso realmente que la humanidad va a ir cambiando de a poquito, porque ese es el plan evolutivo. Claro, ese es el plan evolutivo, pero no nos olvidemos que no es un plan, no es algo determinista. No. O sea, depende de nosotros el futuro, sí, de cada uno de nosotros y el futuro de la humanidad en un sentido más amplio, porque la sumatoria individual es la que va a producir un cambio. Sí. Ahora, acá voy a echar un poco de teosofía, porque si no, termina siendo muy poético todo lo que hablamos, porque hace muchos años que somos miembros de la Sociedad Teosófica, ya damos por sobreentendido una serie de conocimientos que el que recién se acerca a este conocimiento no lo sabe, y entonces pareciera que es muy poético lo que decimos, cuando en realidad es una cuestión verdaderamente de conocimiento esotérico. La humanidad, nosotros como humanidad somos una entidad, y que y dentro de esta humanidad, las llámenle egos espirituales que encarnan, llámenle almas, llámenle conciencia trascendente o como quieran, esas almas no han venido todas al mismo tiempo, ni tienen todas la misma historia, ni han sido creadas de la nada, sino que cada uno de nosotros, que desde el punto de vista teosófico es una entidad espiritual encarnada, cada uno de nosotros, si bien somos un conjunto, ese conjunto no es homogéneo. ¿Por qué? Porque hay almas que han empezado su camino antes, y hay otras que, digamos, han empezado más tarde. Entonces, hay almas jóvenes, hay almas maduras, hay almas que han llegado a la realización, muy pocas. La corona de la humanidad es el señor Buda, es el ser, digamos, que de esta humanidad primero ha alcanzado la liberación. Y después están todos los intermedios. Esto explicaría un poco desde el punto de vista, obviamente yo estoy resumiendo el tema nada más, esto explicaría un poco las diferencias que existen, los diferentes grados de comprensión, de evolución, de actuación, cómo hay seres que son maduros y cómo hay seres que todavía son muy animales. ¿Por qué? Porque vienen de un estado muy primitivo todavía desde el punto de vista espiritual, estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Una persona puede ser muy joven espiritualmente y estar muy adornada intelectualmente o demás, pero ser todavía espiritualmente muy joven, muy y eso lo determina el grado de egoísmo, el grado de materialismo, ¿no? Digamos, no podemos juzgar, porque nadie, no sabemos quiénes somos nosotros, es mucho más difícil saber quién es el otro, aunque siempre estamos opinando sobre eso. Pero, yo vuelvo a decir, desde el punto de vista de la teosofía, entonces, somos un crisol, y ese crisol, al ser tan desparejo, genera un montón de conflictos. Claro. No sé si quieres agregar, y sí, algo, yo pienso, Ana, que tenemos que, como vos dijiste, acá hay tantas diferencias evolutivas en cada uno de nosotros, que es lo que tenemos que tener en cuenta también para la posibilidad de cambio. Hay personas físicamente jóvenes, pero son almas viejas que pueden llegar a comprender, a necesitar esa transformación de la que estamos hablando, y a lo mejor no han leído un libro, no pertenecen a ninguna institución, pero son almas viejas que realmente han alcanzado una evolución. Otras que, como has dicho tú, están, o que lo podemos verificar, están en un nivel todavía bastante, bastante elemental, sencillo. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta también toda aquella literatura teosófica que nos habla del karma. No te olvides que detrás de cada uno de nosotros hay un karma y hay también una serie de vidas pasadas, que es lo que nos coloca en distinta situación individual a cada uno de nosotros. Sí, y hay otra cuestión interesante, y que no lo aborda solamente la teosofía, por supuesto, y es el asunto de que existen 7 modalidades de energía, o 7 rayos, o como quieran llamarles, y a su vez esos 7 rayos tienen otros subtipos, y así cada uno de nosotros es único en cuanto a su conformación. Y por lo tanto también hay diferentes formas de ver y encarar la realidad. Si bien el objetivo es uno, la forma de llegar es distinta en cada uno de nosotros. Y con esto vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a volver nuevamente con más preguntas y comentarios que nos han llegado. Bueno, acá Aldana nos sigue preguntando si tenemos que ser libres en todo momento y lugar, ¿eh? Y Mariano desde Mar del Plata, el mundo cambia cuando yo cambio. Eso es algo interesante de comentar. El mundo para mí, cuando yo cambio, cambia, pero el mundo no necesariamente cambia totalmente. Digamos, esto es, yo lo entiendo humildemente así a través de mis años de experiencia. Es una experiencia personal. Yo cuando era más joven que ahora, yo pensaba que si yo cambiaba, porque existe esa teoría, todo tu entorno cambia. El entorno cambia cuando uno produce un cambio, pero tampoco podemos ser tan omnipotentes de creer que todo absolutamente y todos los que nos rodean va a cambiar, porque también está la lección de aceptar a los demás como son y respetar el estado evolutivo y el karma que tengan que sobrellevar. Pero cuando uno cambia, para nosotros, al ya ver un mismo problema, si tengo una persona depresiva o tengo una persona enferma a mi lado, quizás muy poco sea lo que uno pueda influenciar si el karma es ese para esa persona. Pero ya para mí, si yo produzco un cambio, hay un cambio de atmósfera. Eso a mí me parece que está en cuanto a la fuerza interna que nosotros tengamos. Y en esto voy a contar algo que me pasó a mí, no porque yo quiera, ser autorreferente permanentemente, pero hay cosas que son experiencias que a uno le tocan. Yo tuve la suerte en el año 83 de conocer a Krishnamurti, y no lo conocí en una charla, sino que tuvimos dos reuniones en casa de una amiga de Krishnamurti. Y yo en aquel momento estaba, yo discutía bastante en cuanto a las ideas de Krishnamurti, y ella por eso me invitó para que lo conociera. En el mismo momento en que yo conocí a Krishnamurti, yo no se puede explicar. La sola aura de Krishnamurti producía un cambio en el ambiente. Era la persona más pura y amorosa que he conocido. Y incluso yo sentí que influenciaba sobre el aura mía, porque yo estaba con, ya era, tenía 20 y pico de años, tenía una serie de conflictos y demás, y tenía cuestionamientos, y cuando me presentaba delante de él, todo eso desaparecía y generaba un estado de armonía. Ese estado de armonía obviamente me duraba un día o un día y medio, y después yo volvía a ser yo, ¿no? Claro, claro. Pero ¿hasta qué punto el aura de una persona puede verdaderamente influenciar? Y ese cambio que produce una persona está permanentemente influenciando el ambiente. Nosotros siempre, yo creo que sí, yo creo poderosamente en las fuerzas mentales y en las fuerzas espirituales. Y si bien es cierto que no se puede cambiar el mundo, porque si recordamos la evolución de todas las civilizaciones, hay periodos de oro de la civilización, hay periodos de juventud, de madurez y de vejez, así como en los seres humanos, en las civilizaciones. Porque, bueno, hay planes y leyes divinas que nosotros sencillamente como seres humanos no podemos alcanzar a comprender definitivamente o a captar. Pero sí creo que la suma individual de energías positivas, de formas mentales positivas, porque sabemos que el pensamiento es creador, que crea atmósferas buenas y atmósferas negativas, digamos, para no ser tan severa en los juicios, creo que tiene mucha importancia. Y así como Krishnamurti produjo ese efecto en ti, sencillamente, sin tener la posibilidad de haber estado cerca de un maestro como fue él, realmente cuando estamos junto a personas calmas, personas que han hecho ese cambio del que estamos hablando, o intentan en la mayor parte de su vida espiritual lograr una transformación, eso lo sentimos. Sí. se siente en la atmósfera de los lugares donde entramos. Sí. O por lo menos eso, si uno está en aptitud receptiva, sí, lo percibe. Y lo voy a explicar desde el punto de vista técnico-teosófico, digámoslo así, porque el conocimiento de manual es necesario. Nosotros, para aprender, qué sé yo, ingeniería, o para aprender matemáticas, o para lo que fuera, necesitamos un manual. Pasamos la etapa del manual, en donde nos apegamos al manual, para después pasar a la etapa de experimentación y vivencia. Claro. Y en teosofía es lo mismo. Entonces, desde el punto de vista de la, digamos, de la teosofía técnica, esto de la influencia, de influenciar el uno al otro, tiene unas respuestas, tiene una serie, una cantidad de respuestas, ¿no? Pero nosotros estamos imbuidos por algo que todos conocemos, que es prana. Ese prana, cuando es el prana universal, que es la energía que absorbemos nosotros, cuando es universal, se lo denomina jiva. Uh-huh. Y se lo llama prana una vez que cada uno de nosotros lo ingresa. Cuando nosotros lo ingresamos a través de la respiración, nosotros lo pasamos a través de nuestros diferentes vehículos, de los cuales la teosofía dice que hay una cierta cantidad, vamos a decir de los principios, y lo magnetizamos. Cuando nosotros exhalamos, devolvemos al exterior el prana, y ese prana lo devolvemos magnetizado con nuestras cualidades, claro, ya sean positivas o negativas. Por lo cual, un clarividente tiene la capacidad de ver todas las formas, como vos decías, astrales y etéricas que hay alrededor. En cuanto más espiritual es la persona, mejores digamos, vibraciones manda, que existen alrededor de cada uno, claro, de nosotros. Por supuesto. Y entonces ahí está, porque un cambio individual, digamos, va afectando sutilmente al entorno. No sé, otra de las cuestiones, no podemos tampoco pretender que de un día para el otro cambien, pero las personas, de un día para el otro desaparezca la crueldad. Pero el solo hecho de estar permanentemente generando, digamos, pensamientos positivos de compasión, eso es algo que estamos verdaderamente esparciendo de verdad, no solo en la poesía, alrededor nuestro. Y aquel que es clarividente puede verlo. Claro. Yo, totalmente de acuerdo con lo que decís, quisiera darle otro enfoque. Realmente lograríamos un cambio masivo en la conducta, en nuestras conductas, si recordáramos constantemente, pero con atención, con conciencia, dos principios esenciales de nuestros estudios teosóficos. Primero, la unidad sagrada de toda vida, de toda manifestación. Y luego, un corolario esencial que se desprende, o sea, la fraternidad universal de la humanidad. Yo creo que de todos los estudios, de todos los conceptos, de todos los libros, las enseñanzas de los libros, la que más puede ayudar al ser humano es estar bien consciente de eso, que detrás de cada personalidad, nos guste, no nos guste, nos irrite, hay una chispa que es común a la mía, a la de todos, y que por lo tanto estamos unidos. Todo lo que yo haga, todo lo que él haga, todo va a estar influenciándose recíprocamente. Son dos conceptos que me parecen fundamentales para un cambio. Sí, porque si no es un cambio a ciegas, es el cambio del dogma que no sirve. Claro. Porque lo que nosotros necesitamos como individuos es ser individuos reflexivos, pensantes, y para ser libres tenemos que ser pensantes y saber por qué hacemos las cosas. Sí. Entonces, vuelvo a decir, esto que vos comentabas, desde el punto de vista teosófico, digamos, se habla de que es la humanidad es una, que existe no solo la humanidad, toda vida es una, pero la humanidad en sí es una entidad que no está aislada del resto, sino que todo este universo marcha en un conjunto que a nosotros nos parece desarmonioso, pero es armonioso, sí, visto desde más arriba. Es como, exacto, cuando uno ve las aguas, sí, ¿no? De las ve desde la superficie y ve las olas y ve todo agitado, pero cuando baja a las profundidades está calmo. Exacto. Entonces, esto es algo literal que sucede, ¿no? Y en este sentido, digamos, el cambio que tiene que haber es un cambio inteligente, porque cada uno de nosotros debe ser una persona pensante y reflexiva y libre, ¿no? Muy bien. Bueno, y como ya me están haciendo señas de que hay que terminar, les quiero decir que alguno que preguntó por ahí cuándo vuelve Juan Viñas, les digo que no lo sé, pero sospecho que va a venir la próxima vez. Y bueno, quedan desde ya invitados a entrar en nuestra página web. Ahora estamos de vacaciones en la sociedad, e incluso a formular todas las preguntas y cuestionamientos que les interesen. Bueno, gracias Alicia. Adiós, y gracias hasta a Mimi. Próximo martes. Muchas gracias y nos a vemos los oyentes. La nos vemos la próxima vez. Thank you.